5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en Suelta la Olla. Ya tenemos al otro lado del teléfono preparado a Chiqui Martínez. Egunon, Chiqui. Opa, Egunon. Opa, Egunon. Bueno, pues cuando quieras, los micros son tuyos para realizar esa columna de opinión. Venga, de acuerdo, gracias. Venga, pues mira. El frío que se ha refugiado entre nosotros probablemente es porque el mundo cada día está menos templado y bastante más preocupante. Con figuras como Donald Trump, Matteo Salvini, el capitán Bolsonaro, el pequeño Casado y otros incendiarios, no es muy alentador el futuro que se presenta. Las políticas neoliberales que han llevado al mundo a una situación insostenible son ahora la justificación de un capitalismo rumbo al proteccionismo, al aislamiento y a echar la culpa al enemigo exterior, al frío que viene de fuera. Nos recomiendan comprar acciones de fábricas de armamento, de mercadear con bombas inteligentes, como si destruir y matar fuera algo inteligente. Los cínicos establecidos en las poltronas del poder recomiendan fabricar minas, bombas y cualquier utensilio que sirva para matar, porque dicen que si no las vendemos nosotros, las venderán ellos. Es que la competitividad es eso, o los matas tú o los mato yo. Siempre que queden detrás de las pantallas de la televisión y, por supuesto, que su sangre no nos salpique. Utilizamos términos como derechos humanos, como bandera, o como pretexto para exigir a unos y no a otros su cumplimiento. Ahí tenemos el asesinato de un periodista que, dependiendo de qué país se trate, es un escándalo o, mejor, miramos a otro lado, no vaya a ser que perdamos algún contrato que otro. El mundo sigue su rumbo, en el que los fuertes siguen siendo fuertes y los débiles lo tienen jodido. A fin de cuentas, la evolución es eso, los peces grandes se comen a los pequeños. Y seguimos celebrando el fin de las ideologías, el fin de que el cambio es posible. Y nos queremos porque en el fondo somos unos ingenuos que por escribir tras un teclado vamos a transformar algo. Lo dicho, el frío se ha instalado entre nosotros, la temperatura no puede ser más heladora. Y eso es todo. Es que ricasco, Chiqui Martínez, por tu columna de opinión. Nos volvemos a ver en la próxima. Que tengas buen día. Vale, es que ricasco, agur. Agur.